sé lo que me pasa, que ando medio trastornado. Y no falta quien me diga, algún chullo le habrán dado. Para salir de la duda, la Ramona fui a ver, una vieja que adivina las malicias de mujer. Y estoy en Gualichao, en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao y es por culpa de tu amor. Es así, cosita buena. Amigo, dijo ella, y el asunto es delicado. La mujer que está en su vida me lo tiene igualizado. Para curar esos males un consejo le hay de dar. Mientras viva solterito siempre debe de confiar. Estoy en Gualichao, en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao y es por culpa de tu amor. ¡Venga! ¡Otro vuelta! Estoy en Gualichao, en Gualichao, en Gualichao. Estoy en Gualichao y es por culpa de tu amor. Estoy en Gualichao, en Gualichao.